sabes bien quién soy. 200 liras allí, 6 veces que jugué, perdí pero entendí. Yo siempre vi bien, subir y subir, subir y subir. Nunca te juzgué, nunca te juzgué, pero te metí y me desperté sin casa ni hogar. Esto no es el fin, es la cruz del sur, la droga peor, es la sin razón. Anestesié con whisky Fernet, caminando en la ciudad. Si los chicos ríen, habrá alguna razón, un cartel publicidad. Los dueños del mundo me asustan de verdad. Tú sabes bien quién soy. 200 liras allí, 6 veces que jugué, perdí pero entendí. Volar hasta en superjets, en superjets. Nunca te juzgué, nunca te juzgué, antes te mentí y hasta me cansé y volví al hotel. Y la mejor flor, corazón, es tu dignidad. Tus pupilas han de decir quién soy. Caminando en la ciudad, si los chicos ríen, habrá alguna razón, un cartel publicidad. Los dueños del mundo me asustan de verdad. Tú sabes bien quién soy. 200 liras por mí, las veces que jugué, perdí pero entendí.